bien, retornamos, tercer bloque en la hora tricolor, 21:43. Seguimos hablando de este presente un poco incómodo del equipo de Pablo Vicó. Un arranque inesperado del 2012. ¿Y quién mejor para contarnos acerca de este momento? Un hombre que el año pasado habló con nosotros en una situación totalmente distinta. Siempre hablando de buenas, siempre hablando de espléndidas situaciones, de goles, de festejos, de grandes goleadas. En este caso apelamos a él para hablar de este momento y de conocer su opinión, porque es muy valedera en el mundo de Brown. ¿Cómo te va, Gastón? Mariano te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches. Buenas noches. Gastón Greco hablando con la hora tricolor, el goleador de Brown, el goleador de este campeonato de la Primera de Metropolitana. Gastón, estamos tratando de sacarle la ficha, analizar este momento tan complicado. ¿Qué situación tan inesperada, ¿no? ¿Qué respuesta encuentran ustedes a este mal presente? ¿Se limitan solo a pensar en que no se les puede dar en el arco de enfrente? ¿Qué análisis haces vos? No, sin duda que... No estamos en el nivel que terminamos, que hicimos la ronda pasada, eso está más que claro. Tal vez las opciones de gol que tuvimos en campeonato pasado entraban, ahora no entran. Pero sabemos que tenemos que levantar todos el nivel, estamos en un nivel muy bajo. No, nosotros mismos estamos sorprendidos también del por qué, porque no entendemos, si bien... Tal vez con San Telmo, si entraba uno, entraban cinco y hubiese sido otra cosa totalmente distinto, no sé. Pero bueno, hoy nos toca pasar un momento feo, donde todo equipo los pasa. Tuvimos un primer semestre extraordinario, creo que este lo arrancamos muy mal y hay que ponerle el pecho y tratar de sacar esto adelante lo antes posible. Ya pasaron 4 fechas y todavía, si bien falta mucho, pero esto pasa muy rápido, así que ya estuvimos charlando entre nosotros que no nos podemos olvidar de jugar y está más que claro que el viernes tenemos que tiene que quedar los 3 puntos en casa para agarrar confianza y volver a la senda del triunfo. La mentalidad, Gastón, es la misma, por lo que pudieron hablar con tus compañeros, con el cuerpo técnico, ¿es la misma que el año pasado o este dolor de no poder ganar los hace sentir un poquito menos protagonistas? No, es la misma mentalidad. Esto es fútbol y en fútbol si no entra la pelota, lamentablemente me empató a perder, pero sabemos que no estamos bien, eso está claro, y por ende se están dando unos resultados que no nos gusta. Tenemos bien claro el objetivo, tenemos bien claro lo que queremos, estamos tratando de hacer todo lo posible para poder volver y ahora descontarle lo que están arriba nuestro, que no, si bien son 7 puntos, parece mucho, no es nada, así que estamos tranquilos e intranquilos, de hecho no se consigue el resultado, pero estamos tranquilos trabajando para que este viernes se haga un mejor partido de lo que veníamos jugando, tratar de sumar pases que últimamente nos está costando tener la pelota. Hoy trabajamos en ese aspecto, así que ojalá que el viernes hagamos un buen partido. Te llevo a lo que pasó el sábado. En la previa se habló de una final, iban con la idea de ganar y descontarle directamente puntos a Colegiales. ¿Fue merecida la derrota? ¿Qué análisis hicieron puntualmente de los 90 minutos de la derrota contra Colegiales? Sí, mirá, en el primer tiempo, el primer gol de ellos, bueno, nos agarra muy parado, una pelota que se roba en el medio y pasan un pase en profundidad entre los dos centrales nuestros, donde lo deja mano a mano con Sergio. Después, si bien tuvimos chance, no fueron muy claras, pero... Después de la expulsión de Ortermín, creo que se hizo un poco más cuesta arriba y bueno, luego viene el gol donde termina no tuvimos más chance, creo que ahí no se escondió la pelota, hicieron un buen partido, no se jugó muy bien, pero bueno, tratar de ahora olvidarnos, si bien de entrada sabíamos que era una final, tal vez el 1-0 o un empate hubiese estado bien, pero no estamos jugando bien, es la realidad, así que bueno, espero que este viernes con Chicago ya estamos hablando y pensando que no es la forma, y si seguimos así estamos mal, así que estamos hablando mucho entre nosotros y tratar de revertir esta situación que no es nada agradable. Hubo varias polémicas el sábado, de hecho una de ellas fue la expulsión de Otermín, como vos decías, y después el árbitro en los vestuarios reconoció que si se acordaba que estaba amonestado no le sacaba la segunda y Bron obviamente seguía con 11, pero también vos participaste de una polémica, por lo menos muy discutida en el banco de Bron, que fue un penal en el primer tiempo. ¿Cómo fue esa situación? Sí, no, te agarraron. Perdóname, pero generalmente no me gusta hablar de los arbitrajes. En una que me hacen un penal, creo que a mi entender, muy claro, no sé, no te llevó el defensor. No quise ver las imágenes porque me agarra y me tira para atrás donde venía Oscar de frente, dentro de la chica, y me dice el orsay no forzado en el gol de ellos, me dice, es como compensando. Diciéndome que fue penal, pero como cobraron un offside de los de ellos, que el gol anulado, no me quiso cobrar el penal. Claro, eso. Entonces, fue en el entretiempo. Pausa, que fue un desastre. ¿Ese diálogo se dio en el entretiempo o en el final del partido? En el entretiempo, cuando fui a reclamarle, sí. Ah, mira. Gastón, ¿cuánto? Hernán te habla. ¿Qué tal, Hernán? Bien. ¿Cuánto te perjudica a vos, Gastón, la ausencia de Minadevino en el ataque? Porque te tocó jugar con Martín, que quizá, con Fabro, que quizá no es un delantero con características propias de delantero. Y bueno, ya que te tenemos, te usamos un poco también de espía. ¿Cómo estuvo Martín? ¿Cómo entrenó en la semana? Y si llega para, si vos crees que llega para el choque del viernes. No, mira, sí, como decís, son totalmente distintos, tanto Mina como Fabro. Y a su vez son iguales, porque si no le llega la pelota, tienen el deseo de buscarla, y eso implica que me deje muy solo y tal vez juegue muy lejos de la línea de los volantes. Son dos muchachos de características distintas. Con Martín nos entendemos bien. En caso de Mina, tal vez tiene una un poquito más de movilidad que Martín, pero con los dos me siento cómodo, así que hay que tratar de que no nos mate la impaciencia de si no llega la pelota, tratar de estar arriba los dos, cosa de que no, en el momento de atacar, tengamos más gente arriba. Pero lo estamos hablando, hoy estuvimos hablando de eso con Pablo, para no dejarme tan solo y que ellos también, tanto Martín o Mina en este caso, tengan más chance de gol. Así que en el caso de Martín está bien, hoy estuvo haciendo unos trabajos un poco más intenso para ver si puede llegar, y bueno, yo creo que pueda llegar el viernes. Después del partido, en vivo, en caliente todavía, Ruiz Díaz nos decía que los rendimientos individuales del equipo han bajado notoriamente. ¿Vos le atribuís a esto el bajón futbolístico que tiene Brown, o crees que es como por ahí una cuestión un poco más de suerte, como dijiste vos, que por ahí con Santelmo, si entraba una, después entraban todas y cambiaba la historia en adelante? Sí, tiene que ver todo, creo que coincido también con el Toro, estamos un escalón más abajo del nivel de cada uno, y eso te lleva a estar impreciso en el momento de los toques, en el momento de tener la pelota, de mostrarte. Creo que la movilidad que teníamos en la primera rueda, donde estaba todo bien, no es excusa, pero estando bien de la cabeza, creo que el cansancio, la fatiga o lo que sea, desaparecen. Así que es cuestión de conseguir un resultado, jugando bien o jugando mal, que conseguir un resultado como sea para que en lo anímico levantemos, y bueno, en lo individual cada uno sabe cómo está y tratar de levantarlo para que en grupo, el grupo salga adelante. Como es un excelente grupo, es lo bueno que tiene que cada uno asume su responsabilidad y sabe que lo que está haciendo mal. Así que espero que, como decía yo, me acuerdo del año pasado, cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha, y ahora lo tiene que hacer y lo tenemos que desdoblarnos. Si estamos cansados, seguir, porque si no estamos mal. Así que creo que hoy, en la charla que tuvimos hoy y la que vamos a seguir teniendo, vamos a andar bien. Tanto Santelmo como Comunicaciones, Gastón, fueron rivales que vinieron a Drogué, hablando claro, a buscar el punto, a no perder. Y uno tenía un poco la sensación de que los rivales no le habían encontrado la vuelta a Brown, pero sabían que a Drogué no se puede venir a regalarse. Nosotros recién pensábamos que Chicago no va a ser la excepción el viernes. ¿Cómo diagraman el partido? Porque probablemente venga con un 4-4-2 o un 4-4-1-1 y va a ser difícil entrarle. No, sin duda, todos van a venir a buscar el punto, y si pueden llevarse los tres, van a llevarse los tres. Pero en el caso de eso, los que nombraste primero, fue muy claro que vinieron a buscar el punto. ¿Cómo se encontró con un gol de contra que no entendemos cómo fue? Pero creo que el desgaste lo hicimos todos nosotros. La pelota no entró, simple. La de San Telmo está clara, la del negro Enrique, la última, el último minuto, mano a mano, solo no entró, la mía. La de Facu antes de terminar el primer tiempo con Comu, no se entiende, pero bueno, esto es así. Y en caso de Chicago, no creo que venga a buscar el punto. Chicago es Chicago y sale a jugar en todas las canchas, y eso a nosotros nos favorece, el hecho que no tenemos de mitad de cancha para adelante buenos jugadores donde te marcan la diferencia, así que con equipos así creo que hacemos mejores partidos. ¿Se está mentalizando solamente para lo que será el partido del viernes? Digo, porque el martes ya tienen nuevamente otro, independientemente de lo que pase con el resultado, por ahí se ponen un objetivo, quizá que abarque los dos partidos, de sacar lo ideal 6 de 6, 4 de 6, digo, la proximidad entre el partido con Chicago y Suárez hace pensar que el trabajo en la semana sea un poco pensando en los dos, ¿no? Sí, no, pero en este momento estamos pensando en Chicago, en tratar de sumar a 3, que es lo que necesitamos con urgencia, así que después del sábado ya estaremos pensando en el partido del martes, que también necesitamos 3 puntos, así que está claro que no vamos a ver el brazo tercero, vamos a pelearla, vamos a estar siempre de arriba, así que en eso estoy muy confiado y muy tranquilo, y sé que va a ser así. Este grupo quiere eso y doy fe, así que no hay ninguna duda que estamos pensando ya en ganar a Chicago para poder estar un poquito más cerca de la arriba, y bueno, esperar que ellos den un paso en falso para alcanzarlo, así que estamos mentalizados ya en Chicago. ¿Cómo te fue contra Chicago, Gastón? ¿Le has marcado goles? El torneo pasado le marqué. El torneo, el penal, tenés razón, sí. ¿Y en general le has marcado más goles con la camiseta de Barracas, con la de Tristán? ¿O fue ese único del torneo pasado? No, creo que fue ese único. Después me fue bien, hemos ganado contra el Chicago, me acuerdo de ganar, pero no le hice goles. Ok, ¿y se está armando alguna promesa? ¿Estás haciendo algo como para volver al gol o no? ¿O estás tranquilo? No, hoy estaba hablando de chicos, él estaba incentivándole un poco, de que metía en un centro le voy a tirar 100 pesos, vamos a ver qué pasa. Estamos diciendo que metía $100. O dólares, subí la apuesta, Gastón, dólares. Bueno, lo que partido. Sea, la verdad necesitamos, la verdad que el que sea. Pero decile $20, que está más o menos cerca de los 100 pesos, pero tiene otro color, viste, al decir. Sí, sin duda, pero bueno, necesitamos salir del cero, que la verdad nos duele, en 4 partidos no hacer el gole, porque venimos de la primera rueda muy linda y creo que esto, lo que estamos viendo, nos duele. Creo que hasta Esteban, que hizo goles, creo que le duele mucho el que nos vayamos en cero, así que ya te digo, estamos haciendo todo posible como para que este partido salga lo mejor posible y tratar de buscar los 3 puntos. Esperemos que así sea, y el viernes se rompa esta racha negativa. Ojalá sea el día, y en Adrogués la gran oportunidad frente a Chicago. Como siempre, Gastón, te agradecemos por estos minutos, por tus palabras, y como siempre sos un referente para los hinchas, para el propio plantel, y nosotros siempre queremos tener tu palabra para que la gente esté tranquila con la voz de uno de los más importantes, si no el más importante que tiene Bron. Así que te agradecemos desde ya por la amabilidad, por los minutos y por todo lo que nos demostraste en el 2011 y ahora estás empezando a demostrarlo en este 2012. Gracias, Gastón. No, por favor, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Ahí pasaba la palabra de Gastón Greco.